donde leo más bien, que no pido ni arepa, lo atienden con los gustos de uno, me obraya. Lleva ocupada, ya disponible. Preguntando, a ver. Este gato me suena y vengo de Valdela, como este gato. Pues también me ocupa. Mira que vamos a madrugar, yo tengo que ver el compromiso. Y sigo volviendo para hasta el mediodía. Y ahí voy a ir con el hospital 4:30. Y vuelvo y salgo en la tarde. Copie, copie.